alma y yo sin sueño, leyendo un libro que no me da consuelo. El tiempo viaja, le pido al cielo que regreses y me quites este velo. En redes y te likeo, ¿de qué voy si no sé decirte quiero? Salgo a la calle, me enciendo un fuego, mientras por dentro lloro, deseo. Salgo a la calle, me enciendo un fuego, mientras por dentro lloro, deseo. ¿Cómo borrar y volver a empezar? Apareces también sin sueño, de repente no me lo creo, te me apareces también sin sueño. También sin sueño, de repente no me lo creo, te me apareces también sin sueño. ¿Cómo borrar?